940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayushishi, muy buenas tardes. Yupay Chayin, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Guamikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha fuerza, energía, resistencia, ternura, solidaridad y esperanza. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esos olores, sabores, colores y texturas del Mercadito, proyecto de comercio justo y solidario de la Red de Mujeres Emprendedoras de Punto Verde Bellavista, iniciativa que surgió a partir de la pandemia en el mes de abril del año 2020, con una visión de economía popular y solidaria basada en la unión, en la solidaridad y reciprocidad, uniendo sus esfuerzos, capacidades, habilidades, conocimientos para crear sus microemprendimientos a través de la elaboración de productos de calidad, limpios, artesanales, agroecológicos, siguiendo con todos los procesos de bioseguridad. Los productos los comercializan a través del Mercadito los fines de semana en el barrio Bellavista, el sector Canal 8 conocido, ¿verdad?, al frente del UPC de Bellavista en Somos Quito, antiguas casas Somos. Se ofertan una variedad de productos de calidad, rescatando recetas tradicionales, variados productos, y sobre todo esa socialización del campo a la ciudad, esa interculturalidad también, y sobre todo apoyándose entre vecinas, y el empoderamiento de la mujer como un sujeto productivo y buscando nuevas economías que aporten al núcleo familiar y también local. Ya van a tener un año y medio casi, y se han mantenido con mucho esfuerzo, queridos amigos y amigas. Yo cada semana, y justamente les invito a que acudan al Mercadito tanto los días sábados como los días domingos. Esta tarde vamos a saludar y doy la más cordial bienvenida a una de sus integrantes, como es la amiga Verónica Albuja, coordinadora del Mercadito. Conoceremos cómo nació la iniciativa, quiénes conformaron la red, quiénes pueden acceder al mismo, productos que se ofertan y qué día se realiza el Mercadito y cuál es su proyección, y un poco también la idea de ellas es que este proyecto pueda ser reproducido en otros sectores. Hay muchos espacios de estas economías alternativas, nuevas, ¿verdad?, que está basada en la solidaridad, en la reciprocidad, en el trueque, y también buscando apoyarnos, ¿no?, generar, dada la situación económica, ¿verdad?, que muchos han quedado en el desempleo y que la crisis económica se ha agudizado por la pandemia. Entonces, estas alternativas son muy loables, estas iniciativas donde se llame a la unidad y pensando, como digo siempre, en el bien común. Felicitar a estas mujeres emprendedoras, trabajadoras, empoderadas de sus derechos. Vamos a conocer, vamos a dar la bienvenida, solo vamos a saludar por el momento. Mi querida Vero, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Yuma. Feliz de estar aquí en este espacio y de poder conversar contigo acerca de este nuevo proyecto que está... Ya no tan nuevo, porque ya estamos casi un año y medio, como tú bien lo decías, del Mercadito Punto Verde Bellavista. Qué bien, exacto. Por justamente creado esta organización por mujeres empoderadas de sus derechos. Y bueno, proyectando estas alternativas económicas. Bueno, vamos esta tarde a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Vamos a escuchar sobre El Dorado, el país de la canela. Viajaremos a la provincia de Tungurahua. Y también, por supuesto, escucharemos

con hermandad. Un saludo fraterno desde la provincia de Eslaus, Imbabura. Álvaro les envía un saludo y muchas bendiciones para toda esta semana. Ya estamos de regreso, justamente escuchando a todos esos amigos esos saludos. Y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y nos vamos con una agrupación ecuatoriana que se era de Just Desert. Vamos a escuchar esa agrupación ecuatoriana integrada por varios internacionales, yo digo, ¿no? De varios países y grandes músicos. Vamos a escuchar la canción intitulada A la Valentina. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. No te olvides, www.radiocce.com. Escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, Bueno, reiteramos la bienvenida a Verónica Albuja, coordinadora del proyecto del Mercadito, del proyecto de la Red de Mujeres Emprendedoras Punto Verde. Como les había mencionado al inicio, en la introducción, justamente este proyecto inicia a partir de la pandemia del año pasado, del 2020, desde el mes de abril. Se juntan varias mujeres del barrio Bellavista, las vecinas, un poco con la iniciativa, apoyados de la Corporación Procultur, que fomentan ese tipo y se reúnen, este tipo de proyectos, y se reúnen por iniciativa propia de las mujeres del barrio y deciden crear esta red de mujeres emprendedoras y empezar justamente a elaborar productos, como decía, limpios, de calidad, ver de qué manera paliaban en ese momento, ¿verdad?, la economía que nos pegó tan duro, esto de la pandemia, y nos causó tanto asombro y todo lo que sufrimos, ¿verdad?, tantos muertos, etcétera, ¿no? Y sobre todo la crisis económica, donde todas las cosas buenas salieron, pero también cosas negativas, pero aquí ha prevalecido lo positivo, la unidad, la solidaridad y sobre todo ese apoyo con esa visión de una economía popular y solidaria a través de estos espacios del mercadito. Querida Verónica, quería leer un poco para dar en contexto qué es la economía popular y solidaria. En el Ecuador, el sector económico popular y solidario se define como el conjunto de formas de organización económico-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Es la gente la que se organiza y da soluciones a sus necesidades, sean estas financieras o no financieras. No están pensando en la ganancia, en el rédito, en el poder, sino en la satisfacción de las necesidades de la organización, de las personas. Por eso se convierten en un gran referente de desarrollo local en modelos alternativos de desarrollo. La economía popular y solidaria está basada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Su objetivo principal es la cimentación de un ambiente social justo y sustentable, donde todos ganan y se benefician del trabajo realizado en conjunto. Por eso este tipo de economía fomenta valores en el ser humano, como el trabajo en conjunto, la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, la equidad, la responsabilidad participativa, entre otros. Siempre avizorando la necesidad personal y familiar con el objetivo de que crezca la comunidad, tanto individual como grupal. Justamente este empoderamiento económico de las mujeres podría reducir la pobreza de toda la población en su conjunto por la capacidad de liderazgo, organización y responsabilidad. Todas y todos los ecuatorianos tenemos derechos y obligaciones, y en el caso de las mujeres, la Constitución del Ecuador garantiza nuestros derechos a desarrollarnos plenamente, tener acceso al trabajo, a la educación, a tener participación igualitaria en liderazgos, tomas de decisiones, el derecho a desarrollar economías alternativas como las planteadas en este proyecto de la Red de Mujeres Emprendedoras de Punto Verde de Bellavista, y que también a que se respete y apoye el desarrollo de estas iniciativas tan importantes como son este proyecto del mercadito. Querida Verónica, comenta cómo ha sido el proceso, cómo se fueron juntando entre mujeres para poder ir haciendo la organización, esta red de mujeres de Punto Verde Bellavista, y quiénes conforman, cómo ha sido la experiencia en este de año y medio exactamente. Bueno, Yumak, realmente nosotros empezamos, como tú bien lo decías, en abril, con el apoyo de la corporación. Éramos apenas, empezamos 3 personas, y poco a poco hemos ido aumentando, hemos ido incrementando, porque las señoras mismas nos hemos dado cuenta de que podemos y que somos capaces de ayudar a nuestra economía familiar, ayudar a nuestros esposos en estos tiempos difíciles para todos, para todo el mundo. Y tomando en cuenta que también muchas de las mujeres que integran son cabezas de hogar. Exactamente. Esa es una de las ventajas, diría yo, que tenemos. Por eso hemos logrado sobrevivir con este proyecto. Porque muchas de nuestras compañeras son cabezas de hogar, son madres solteras que han visto en este mercadito la oportunidad de poder vender sus productos, de poder salir adelante. A mí me ha llamado mucho la atención que durante un año y medio, en una crisis tan fuerte ocasionada por la pandemia de la COVID-19, mi querida Vero, se hayan podido mantener. O sea, porque de pronto no ha de haber sido tan fácil el proceso de la comercialización. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fueron conquistando a la gente, a los vecinos? No sé, para que se enteren de este proyecto y del mercadito, este espacio de comercialización. Bueno, en un principio te digo, Yuma, que resultó un poco difícil. Realmente se golpeaban las puertas, se comentaba, se les contaba a los vecinos de lo que estábamos haciendo nosotros. Y tuvimos bastante aceptación. En un principio nosotros mismos íbamos y les dejábamos... Porque estábamos en cuarentena, no claro, podíamos salir, así es. Exactamente, les dejábamos los productos en su casa. Ellos nos llamaban por teléfono, nos enviaban un mensaje y nosotros íbamos, golpeábamos la puerta y les entregábamos el producto que ellos necesitaban. Entonces era que nosotros estábamos ofreciendo los productos, pero que también ellos los podían recibir y con mucho cariño. Y con las medidas de bioseguridad. Exactamente. Porque ustedes iniciaron en una calle, en las afueras de la casa de una boca calle, en la Diego de Briera y Clemente Celi, en Bellavista, ¿no? A unas dos cuadras del centro de salud. Playa Chica, eso, Rica. Playa Rica. Rica. Playa Rica se llama el centro de salud de Bellavista. Ahí iniciaron, ¿verdad? Sí, así es, Yuma. Como te digo, éramos cuatro personas al principio y fuimos... De cada semana se incorporaba la otra persona, que veía también el esfuerzo que estábamos haciendo. Y también los vecinos que fueron parte fundamental de poder seguir adelante. Y en un barrio lleno de matices, ojo, ¿no? Exactamente. Históricamente yo les he comentado que Bellavista, en los batanes, en la época de la colonia, se denominaban a los lugares, a los sectores donde se lavaba y se tinturaba la lana en tiempos de obraje. Bellavista guarda esos matices, esa herencia todavía. Por eso había en algún tiempo mucho asentamiento indígena, zuletano y cayambeño. Y bueno, está la Capilla del Hombre, un ícono importante, que esa obra monumental creada por el gran maestro Osvaldo Guayasamín, ¿verdad? Hay una escuela. Bueno, tú eres de ese barrio de Bellavista. ¿Hace cuántos años vives, mi querida Vero? ¿Nacida en Bellavista o no? No soy nacida en Bellavista. Mis hijos sí nacieron aquí. Yo me casé y ya vivo aquí en este barrio 30 años. ¿Cómo era hace 30 años hace Bellavista? Hace 30 años Bellavista... No había ni buses. No había, bueno, ahora todavía ahora no tenemos todavía, tampoco. Ahora pero todavía bueno. No hay buses, o sea... Hay épocas en las que tenemos buses, otras épocas como ahora que no tenemos buses. Es un barrio bastante... Yo cuando recién llegué acá decía, este barrio no tiene necesidades. Todos tienen plata, todos tienen carro. Los que andamos a pie, nos tocaba subir tremenda cuesta, los taxis no venían. O sea, el agua era otro problema. El agua, o sea, no había agua. Pero es un barrio que ha ido cambiando, ha ido mutando, diría yo, y la gente también. Y como tú dices, es un barrio que tiene matices, no solamente en la parte histórica, sino también en la parte humana, que esa es la más importante. O sea, tú puedes encontrarte aquí con personas como quichuas, con personas de latinoamericanos, venezolanos actualmente, ¿verdad? Que se los han acogido, trabajadores, así es. También tienes extranjeros, tienes nacionales, tienes gente que tiene mucho dinero y hay gente que también no tiene, que son las empleadas domésticas o que trabajan en las oficinas. O sea, es un barrio también de obreros, de trabajadores, donde viven obreros y trabajadores, ¿no? Entonces es súper importante, esa mixtura, ¿verdad? Esos matices han aprendido a convivir, ¿no? Sí. Y a trabajar mancomunadamente, ¿no? Y enriquecen el barrio en muchas situaciones. El mismo hecho, por ejemplo, en la red de mujeres. Tú tienes una diversidad de culturas, una diversidad de etnias, y todas nos llevamos bien. Eso es lo que ha prevalecido, ¿no? La solidaridad. Exactamente. Respetamos lo que piensa el otro, siempre nos estamos apoyando. Eso creo que es lo que ha hecho que la red de mujeres de Punto Verde permanezca en el tiempo. Ha sido un esfuerzo, mi querida Vero. Yo les he visto muy cercanamente. Ha sido un esfuerzo bastante vara, porque hay semanas que de pronto no venden o hay otras que les ha ido bien, ¿verdad? Están en ese proceso. Los sábados vendían, ¿todavía siguen vendiendo o hicieron una parada los sábados del mercadito? Hicimos una parada en este momento de los sábados, pero estamos en ese proceso de ver cuándo volvemos a hacerlos los sábados, porque ha habido mucha apertura de parte de la gente del barrio y nos dicen, bueno, ¿y los sábados? Yo iba arriba y ustedes ahora están solo abajo. Porque entonces, claro, los días domingos lo hacen en Casa Somos, ahora creo llamada Somos Quito, ¿verdad? Pero la gente la conoce como Casa Somos. Así es. Eso fue a partir de septiembre del año pasado que inician, ¿no? Usted... Sí, ahí en Casa Somos iniciamos en septiembre, tuvimos la gran apertura del municipio que nos prestó el sitio. Y también acceder, ¿no? Como hablábamos alguna vez, también conocimos al Alex Correa, que hacen los tamales lojanos en el mercadito. Hace algunos meses atrás tuvimos el gusto de contar con su entrevista. Y decía que chuta, que ha sido un esfuerzo, pero que de alguna manera ha sido una experiencia importante de hacer los productos, de recordar las recetas tradicionales, y que también trabaja el entorno familiar, ¿verdad? Así es, o sea... En este proyecto, como tú dices, no solamente es la solidaridad de nosotras como mujeres, apoyándonos las unas a las otras, sino también de la familia, porque en el momento que tú te pones a preparar uno de los productos... El esposo, los hijos, tienen que colaborar. Y como contaba el Alex, ¿no? Me traen, mi familia tiene tierrita en Loja todavía, ¿verdad? Hay esa socialización. Campo-ciudad, les mandan de lo que cosechan el grano de maíz mote, que es como se hace los tamales lojanos, ¿verdad? El hermano hacen un proceso y todos colaboran, muelen y elaboran, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo rico y lo valioso de esto también. Que hay momentos en que la familia se une para elaborar los productos, para producir los productos y luego están pendientes de la comercialización. Cuando uno llega después de un sábado o un domingo de estar en el mercadito de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, lo primero que te dice tu esposo o tus hijos, ¿qué tal le fue, mami? ¿Qué tal? Claro, sí, no. ¿Vendió o no vendió? ¿Cuánto vendió? Claro, y es por el esfuerzo también de preparar, porque la mayoría tiene sus trabajos, otras trabajan, se dedican directamente a ese microemprendimiento, pero realmente es un esfuerzo, porque de pronto hacen, ¿cómo es? O sea, el horario, ofertan todos los días, ¿qué ofertan entre semana? ¿Dónde se les encuentra? ¿Y qué producen? ¿Qué se ofertan en el mercadito? Bueno, en el mercadito tú tienes una variedad infinita de productos. No te puedo decir cuántos porque realmente no les he contado, pero tienes tamales lojanos, empanadas chilenas, tienes los dulces lojanos, el café y el chocolate, maravillosos lojanos. Tienes los palmitos, ¿no? Palmitos, tienes queso mozzarella, queso manaba, tienes los corviches, productos manabas, ¿no? Todos los productos. El pan de yuca para hornear. Claro, porque lo importante es que han empaquetado al vacío, han hecho un valor agregado y la gente puede consumir con seguridad, ¿no? Están empaquetados, usted puede hornear o fritar, en este caso los muchines, los corviches, el pan de yuca, hornearlo. En el caso del palmito, ¿verdad? Ya está cortado, pelado, empaquetado y usted solo lo hierve, lo puede cocinar. Claro. También hay un exquisito ceviche de palmito listo para preparado y empaquetado para que la gente se lleve para degustar, ¿verdad? Así es, tienes pan artesanal, tienes postres, cines, dulces, postres, tortas. Tienes chocolate. Un chocolate artesanal maravilloso, bueno, unos bombones. Bombones, tienes granola tienes, tú preparas, o sea, el yogur. Yo preparo el yogur. Verónica hace esas los tostitos de maíz puro, los snacks, ¿verdad? De maíz, una maravilla para acompañar con esas salsas maravillosas que se venden en el mercadito. Claro, tienes, como tú decías, yo hago el yogur, o sea, es kéfir, yogur realmente. ¿Qué es el kéfir? Porque la gente pronto a veces no sabe. El kéfir realmente es una bacteria. Antes la gente les llamaba pajaritos, también les decían los honguitos para hacer el yogur. Realmente no son un hongo, es una bacteria y produce un... ¿Cómo se llama esto? Produce probióticos. Es una bebida probiótica que se la hace a base de la leche. Tiene la consistencia un poco más líquida que el yogur. Es realmente deliciosa. Yo lo preparo de tal forma que parezca un queso crema. Una maravilla. Y después puedes mezclar dulce y sal, ¿no? Exactamente. O sea, tú puedes variar de acuerdo a cómo estés de ánimo. Si quieres comer dulce, puedes ponerle mermelada o una miel. Que también se vende en el mercadito, la media abeja, pesto, salsas de ají, de jalapeño, tienes mermeladas también, hechas en paila, de bronce, ¿no? Y tienes también las mermeladas que no tienen casi azúcar, o sea, tienen un 16% de azúcar que es... Es súper bueno para... Y eso es lo que caracteriza de pronto al mercadito, ¿verdad? Productos sanos, limpios, artesanales, agroecológicos, porque también encuentras verduras, ¿verdad? Ciertas verduras, el pan, y bueno, y también esas canastitas de verde, gratinadas con camarón, ¿verdad? Y queso. Y bueno, y de alguna manera también existe ese proceso de esa economía de comercio justo, solidario, donde tienes un buen precio de productor, donde no encareces porque no hay intermediarios. Así es, o sea, cada una elabora sus productos y los comercializa de tal manera que nadie está ganando más de lo que debe ganar. Es un precio justo, como tú lo dices, y también tienes otra ventaja en el mercadito, que ningún producto se repite. O sea, cada una es... hace su producto y no tiene competencia dentro de... Claro, porque son tan pocas que no... Y también, bueno, se incorporó los gajos de guanábanos de la Fundación Azúcar, por favor, de las compañeras del Juncal que tienen su proyecto y están comercializando estos de los gajos de guanábana. Que son deliciosos. Una maravilla para comérselos puros o hacer jugo, lo que usted desea, mucho, lo que usted desee, a precios de productor. Vamos a hacer, ¿te parece, querida Vero, un corte musical? Y vamos después, al volver, a conocer exactamente dónde están ubicados, los horarios y un poco cuál es la proyección de ustedes, querida Vero. Bueno, vamos a irnos con qué nos vamos en este momento. Vamos a irnos con Carlos Mejía Godoy. Creo en vos es la canción. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. creo en vos, conductor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Jorge Regalado, soy artesano, mi técnica es artesanías en cabuya. Quiero mandar un saludo fraterno a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Vizca Nacín Flores, soy integrante del grupo Yarina, y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Ya estamos de regreso ahí en esta conversación, y que ha sido un gusto para Trazos de Nuestra Identidad contar con la presencia esta tarde de Verónica Albuja, coordinadora del Mercadito, este proyecto de la Red de Mujeres Emprendedoras de Punto Verde, Bella Vista. Nos estaba comentando cómo ha sido su proceso con esa visión de comercio justo, solidario, reciprocidad, solidaridad, pero sobre todo esa capacidad de las mujeres en empoderarse con sus derechos, unirse y buscar esas alternativas que apoyen a las economías familiares tan complicadas en estos tiempos, incrementadas por la pandemia de la COVID-19. Obviamente ya la mayoría de ecuatorianos estamos vacunados, y es importante que si tú no lo has hecho, acudas a vacunarte, y yo creo que eso ha permitido y va a permitir una activación más importante económicamente, pero ojo, eso no quiere decir que no te puedas contagiar. Por eso todavía tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, la mascarilla, como siempre he dicho, parte de nuestra indumentaria diaria, lavado de manos, el alcohol, el distanciamiento, no farrear tanto indiscriminadamente sin tomar las medidas de bioseguridad, por favor. También visitar los diferentes reservas, parques, y hacer turismo en el Ecuador, lo pueden hacer. Y es por eso que te invito para el Coya Raime este fin de semana a la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides de Cochasquí. El día sábado se hace la gran fogata a recibir para el día 19, que el Consejo Provincial realiza sus actividades y todas las comunas van hacia esa festividad del Coya Raime, que habíamos hablado justamente el día miércoles, el día de ayer, con Juan Acosta. Bueno, mi querida Vero, ¿cómo les ha ido en la relación comunidad? ¿Qué apoyo han tenido del municipio? ¿Qué necesidades todavía? Porque mantener con autogestión es medio complicado. Por ejemplo, ustedes venden sus mesitas, sus parasoles, no tienen carpas, por ejemplo, es uno de sus proyecciones, no sé, un apoyo más de capacitación. Cuéntanos si se han capacitado, qué posibilidades han tenido, cómo han crecido como mujeres y también como mercadito, y qué problemáticas también han tenido que surcar, y sobre todo, ¿cuál es la proyección? Bueno, Yuma, como en todo proyecto que recién inicia, siempre tienes tus tropiezos, tus dificultades, pero las hemos ido superando. En un principio te digo y te cuento que tuvimos bastante objeción de los presidentes de aquí del barrio, pero poco a poco se han ido entendiendo que no les vamos a hacer caso. y que no quieren ser presidentes del barrio. No queremos ser. Aunque con todo el derecho podrían serlo, ojo, ¿no? Sí, sí, pero ese no es el. O sea, nosotros no queremos hacer ni política, ni politiquería, ni queremos figurar en las fiestas, en los bailes, sino que con nuestro trabajo es ser reconocido realmente. Y respetado. Y respetado, exactamente. Entonces, en un principio, como te digo, nos costó, pero ahora ya como que han ido entendiendo que digan lo que digan, ahí estaremos nosotros. Y ahí están. Ahí estamos. O sea, ha sido una lucha continua, ¿no? Esa visión a veces patriarcal, machista, que todavía se preserve dentro de nuestra sociedad, pero yo creo que este tipo de proyectos dan ese ejemplo de empoderamiento y que las mujeres más bien son el eje de unión, de solidaridad, de respeto, de amor, de vida. Eso es el rol de la mujer. Para eso estamos. No, exacto, y eso ayuda también a que los vecinos acojan con agrado y vean ese valor, ¿no? Pero falta más promoción, es por eso que invitamos. ¿Dónde están los días? ¿Cuál es exactamente la ubicación? ¿Cómo se llega? Porque de pronto la gente puede ir por otra entrada al Parque Metropolitano, porque ustedes están justamente a la entrada, uno de los accesos, varios de los accesos que tiene el Parque Metropolitano, por el Canal 8. ¿Cómo pueden subir? Como quien también pueden aprovechar a pasearse por el Metropolitano y van comprando el break lunch, la pamba mesa para ir a comer al parque. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Flores Gijón y José Carbo. José Carbo es en la esquina, ahí es Casa Somos, Somos Quito actualmente. Casa Somos. Y es al frente del. Al frente está la UPC. De Bellavista. De Bellavista, nosotros estamos. Ahí al frente. Ahí al frente, o sea, no tienes cómo perderte. Y tú por ahí mismo puedes ingresar al parque. Exactamente, ahí tienes el ingreso al parque que les invito, como tú decías, a que vayan, que conozcan y que disfruten de estos sitios que son emblemáticos dentro de la ciudad, porque el Parque Metropolitano no hay como él. Claro, y es el único pulmón realmente de recreación, por eso es importante también cuidar la gente que va, no botar los desperdicios. Si tú vas a una reserva, a un parque, tienes que llevar tu fundita, no tienes por qué dejar tu basura, tienes que llevártela a tu casa. Esa es parte de la conciencia y mucho más por la COVID-19. También, bueno, esos están los días domingos de 9:30 a 2:30 de la tarde, ¿no? Sí. El municipio ha prestado específicamente el espacio físico, ustedes han accedido como parte de los derechos ciudadanos. ¿Cómo va esa relación municipio? ¿Qué esperarían del municipio un poco más de pronto, no? Bueno, realmente el municipio lo que nos ha ayudado y muy agradecidas con ello. Con Amílcar, que es el que administra. Un abrazo si nos escucha. Le haremos llegar el programa de todas maneras. Amílcar nos ha facilitado el espacio y unas 4 mesitas que son de grande ayuda porque, claro, como tú comprendes, cada una de las familias tendría que comprar su parasol y su mesa, pero con esta ayuda de poder del municipio, hemos dejado de estar cargando las mesas y llevando las mesas de un lugar al otro, porque antes, como tú bien lo decías, estábamos en la Diego de Brieda. Clemente Celi, Diego de Brieda, que lo hacíamos el día sábado. Pero ya con esta facilidad que nos dio el municipio de prestarnos las mesas, hemos un poco minimizado ese esfuerzo que hacíamos de llevar las mesas de un lugar al otro. Lamentablemente, nos falta infraestructura para poder seguir creciendo. E invitar a otras personas. Está abierto el espacio. Tú haces una invitación a las mujeres emprendedoras que tengan sus productos. ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo es para ingresar? Si yo quiero vender algo, ¿cómo puedo hacer? Ya, si tú quieres vender algo o cualquier mujer quiere venir acá y unirse a nuestro proyecto, el único requisito válido es que tengas ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de reciprocidad, de ese espíritu de mercado justo, de mercado y comercio justo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que como seres humanos vamos a poder salir adelante. Entonces la idea es que si tú quieres, si tú estás dispuesto a venir acá y estar con nosotros, Estamos llueva o relampaguee o haga sol. Estamos con los brazos abiertos. Básicamente lo único que pedimos es que no se repitan los productos, porque no son muchos y el espacio no es muy grande, ¿no? Y la idea es ofertar diferentes productos, ¿no? Pero bueno, yo he visto que les dan alternativas, o dice alguien, vea, yo hago esto, pero de pronto puedo hacer otra cosa. Entonces van saliendo otras alternativas y veo que se ayudan mucho, que venden, se preocupan de vender de todas, no solo de una persona. Ese es un ejemplo, quiero decirles, queridos amigos y amigas, y que el municipio debería dar su mirada un poco más y apoyar a este grupo de mujeres y a otros tantos proyectos de esta índole que están creciendo, pero sobre todo a esta iniciativa que partió a partir de en plena pandemia, en el peor situación de angustia, de una serie de cosas. Ese amor por la vida, por la unidad, por el respeto a los seres y como mujeres se unieron, y ese es el ejemplo. Por eso les invitamos a que ustedes aquí acudan los días domingos a Casa Somos, frente al UPC de Bellavista. Pues usted puede subir, pues hay unos pequeños taxis que se parquean en Avos Mediano, frente a, ¿cómo es?, el Consejo Nacional Electoral, le cuesta igual 25 centavos. Usted pregunta ahí dónde está el UPC y se baja y le van a dar la información respectiva, y de paso hace ejercicios, camina y degusta unos deliciosos productos elaborados por hábiles manos de mujeres trabajadoras, y sobre todo que están dando un ejemplo de unidad, de solidaridad, con esa visión de economía popular y solidaridad. Bueno, plantean ir haciendo, van a hacer los, me imagino, de la colada morada, ¿verdad? Que han estado haciendo actividades y van a hacer un gran encuentro en el próximo, en la próxima entrevista, querida Vero, hablaremos al respecto. Muchísimas gracias, repitamos la dirección, los días y qué teléfono, los Facebook, no sé, ya tienen varias, están en Instagram, en medios digitales, no sé. Sí. Tu teléfono. Este último tiempo hemos tenido la oportunidad de abrir nuestro Instagram, que es mercadito.verde, todo junto. Ahí van ustedes a poder mirar todas las todos los productos que nosotros ofertamos. Tenemos también en nuestra página de Facebook, que es mercadito.verde, y también nos pueden llamar, y estaríamos gustosos de poder atenderles con nuestros productos al 098-31-2357. Y si ustedes gustan, señoras, mujeres, quieren integrar nuestro grupo, estamos también a las órdenes, pueden llamarme y podemos conversar y estaremos... ¡Qué chévere! Y también hay artesanías, ojo, ¿no? Tenemos la Amazonía, hay artesanía amazónica, tiene cerámica, tienes también en esos encuentros cuando ya hacen más grandes, ¿verdad? En noviembre me imagino que estará otra vez los bonsáis de Luis Chandy. Van a ir implementando cerveza artesanal, también tienen una muy buena cerveza artesanal, la cerveza Quilago, justamente elaborada en las alturas. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias, querida Vero. No se olviden, Casa Somos, esto queda en Antonio Flores y José Caro esquina, frente al UPC de Bellavista. De todas maneras, yo estoy comprometida con el mercadito y todas las semanas siempre estamos haciendo promoción, mi querida Vero. Y vamos a seguir conociendo cada semana a las compañeras de Punto Verde, ¿te parece? Para que podamos degustar y aportar a la economía local, aportar a la producción nacional y a este esfuerzo y a estas alternativas económicas que apoyan a las obviamente economías familiares y también locales, porque cuando se habla de locales es cuando ya la Vero vende sus productos, su yogur, sus tostitos, va a comprar al barrio el gas, a la panadería, a la bodega. Entonces se genera una economía local donde no se va, no se fuga, y la gente evita salir también porque se genera empleo. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, nos vemos en una próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias. Estaremos próximamente en contacto. Gracias. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.